Trataré de ser cortés, inteligente y natural. No ser como esa gente que al ver el final no sabe dominar la situación. Trataré de ser gentil mientras tomamos el café. Mirar cómo haces la maleta con algún destino, llevándote mi propio corazón. Trataré de hundir las uñas en mis palmas por no hablar, y de medir la angustia que me quiere ahogar, de hacer un loco intento de valor. Trataré de no mostrar mi herida abierta, y no lo haré, de acompañarte hasta la puerta. Trataré de no sentir el alma muerta. Trataré de hacerte alguna broma tonta, ya verás, a cuenta del momento que me duele más. No quiero que me venza la emoción. Trataré de armarme de un coraje que será un disfraz. Te espera un largo viaje, puedes irte ya. No olvides llevar a mi corazón. Trataré de hundir las uñas en mis palmas por no hablar, y de medir la angustia que me quiere ahogar, de hacer un loco intento de valor. Trataré de no mostrar mi herida abierta, y no lo haré, de acompañar hasta la puerta. Trataré de no sentir el alma muerta. Trataré. Mm.